Buenas noches, estamos en una nueva emisión del Trampolín. Cómo no prepararse para hacer un muy buen programa después de este augurio de Juno hacia el final de la introducción, ¿no? Como que te invita a disfrutar de las dos horas que se vienen. Total, total. Te predispone bien. Podemos saludar a la protagonista. Por favor. Saludo, ¿no? ¿Cómo estás, Juno? Bien. Me alegro un montón. ¿Algo para contarnos? Gracias. Bueno, en algún momento la compañera Juno se... intervendrá. Tal cual. ¿Viste que a Mariano le gusta que la interrumpa? No. Pero no está solo Juno dentro de estas cuatro paredes. Hay dos mujeres más. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches a los trampolineros. Yo todavía estoy ultimando detalles de producción. Esto no se dice al aire, pero yo lo digo igual. Y te saludo, Gustavo, porque vos hablaste y nadie te saludó. Bien. Muchas gracias por saludarme, María. Qué alegría volver a vernos aquí en este trampolín. ¿Cómo estás, Graciela? Te saludamos, nuestra operadora del día. Muchas gracias. Acá estoy. Muy bien, bárbaro. Es muy bueno esperar acá para que ustedes hagan este programa. Bueno, qué bueno que lo disfrute también, Graciela. Yo también lo disfruto. Bien, tenemos hoy un programón. Es más, tuvimos que, como pocas veces, dejar de lado bloques. Es decir, este evento de la realidad que nos surge no lo vamos a poder tratar en este momento. Sí, cancelamos. Había gente que quería venir con urgencia al trampolín y tuvimos que decir no, por favor. Teníamos una entrevista con Donald Trump y sí, la cancelamos. I'm sorry, Donald. Que viene, hay temas más urgentes. Hay un tema que no vamos a tratar, pero que sí te decía que merece ser mencionado. Ahí viene, mami. Que merece ser mencionado, que es que en el día de mañana, uno de los sectores de la clase obrera que mejor reivindica su historia, vuelve una vez más a la huelga nacional. Nicolás, estás convocando una huelga apenas arranca el trampolín, después de haber saludado. Bien, me alegro. No, y una huelga de un sector, los aceiteros, que han logrado grandes triunfos, ¿no? Importantes de alguna manera. Sin proponérselo. Un foro. Tal vez una un foro, un faro. Exacto, una luz a seguir. Mami, tal cual. No puedo escribir. Así es, así que no quería dejar de mencionar ese asunto, vamos igualmente a estar... Me gusta que hayas empezado hablando de lo que no va a haber en el trampolín, porque nos das el pie para preguntarte, ¿y qué va a haber en el trampolín, Nicolás? Bueno, en realidad a ciencia cierta no lo sabemos. Es un programa con muchas sorpresas. En principio, ¿de qué vamos a hablar? Un bloque seguro. Vayamos a lo seguro. Bien, el bloque seguro va a ser el hoy, que va a arrancar. Está entrando Guido al estudio. Lo vemos que llega con agitado, una Kalashnikov. Como pocas veces lo había agitado. Sobre su hombro. La operadora está contenta. Así es. Tal cual, ¿no? No dejamos de sorprender, minuto a minuto. Previsores somos, ante todo. Bien, Guido llega para hablarnos un poco sobre el hoy, ¿no? Para hablar un poco sobre, tal cual, en el día de la fecha estaremos tratando de alguna manera... yo hoy venía pensando, leí un comentario breve, pero que me pareció muy certero, que decía, si Gendarmería no reprimía, Santiago no estaba muerto. Totalmente. ¿No? La simplicidad del hecho, pero hay una consecuencia que es válida. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué reprime? ¿Por qué reprime? Bien. Esa pregunta no la va a estar respondiendo Guido en su bloque, de alguna manera, ¿no? De alguna manera tratando de apuntar al conflicto por detrás, ¿no? Bien. El que desencadena este hecho político. Algo que ya hemos hablado un poco en el tal trampolín, cual. De cierta manera, tal vez desde otra óptica, más coyuntural y concreta, ¿no? Así es. Después, como en todo evento de este estilo, tenemos enemigos, ¿no? Y en el bloque histórico vamos a estar un poco tratando sobre cómo se han tratado, cómo se han resuelto las diferencias con los enemigos, ¿no? Históricamente. Bien, toda hegemonía implica una contrahegemonía. Y ha habido... haremos un bloque sobre vindicaciones. Los que se las cobraron. Los que se las cobraron, tal cual. Es una pequeña... pequeñísima devolución, ¿no? El vuelto. El vuelto, son las monedas, los chelines que nos quedaron después de tanta violencia. Suponiendo que llegamos a la hora de la tanda de las 9 y luego continúa el trampolín, entendemos que tendremos un bloque... internacional. Tendremos un bloque internacional. La gente dice, ¿por qué no hablan de Venezuela? Vamos a hablar de Colombia. Toma. Vamos a hablar de Colombia. Vamos a hablar de Colombia. En líneas generales hay un intento de paz entre los sectores que eran de la FARC y el actual gobierno. En las últimas semanas ha ocurrido un asesinato por parte de las fuerzas de seguridad que de alguna manera pone en tensión ese acuerdo. Bien, que compromete a muchísimos sectores del continente, de alguna manera. Vamos a estar tratando un poco ahí un asesinato que hubo en una región del sur de Colombia, casi Ecuador. De la costa. De la costa, exacto. De la costa del Pacífico. Bueno, yo no puedo obviar que ingresó Guido al estudio. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Guido. Bueno, gracias por este compañerismo que me tiene enfrente. A los compañeros que llevamos tarde. Me gusta ese nuevo estábamos compañerismo. Estábamos diciendo buenas noches. Eso es pura cola de paja. Pura cola de paja. Bueno, me imagino que ya estuvieron haciendo las presentaciones. Sí, ya te presentamos. Llegaste para los bifes. Qué bueno. No, en realidad faltaban presentar dos cosas más y vamos al primer bloque en el cual sí, tenés que ponerte las pilas, Guido, porque ya vendimos que nos vas a estar conversando de... Bueno, ya sabés de qué. Nos faltaba hablar de que vuelve el chino hoy. Vuelve el chino. ¿Tenemos bloque deportivo? Es después de eso. Tenemos bloque deportivo. Hazte un programón. Completo. Mandame un trampolín completo. Probablemente tengamos un encuentro de una comunicación del tercer tipo con un nuevo aportante al trampolín. Vamos a intentarlo, hacer todo lo posible. Pero lo vamos a mantener... Así, en la sorpresa hasta último momento. ¿Estás hablando del Loco Riel vos? Porque hay alguien tocando el timbre. No hablaba del Loco Riel. Pero bueno, si llega el Loco Riel, que llegue el Loco Riel. Bien, bueno. Y en el medio, risas, llantos, todo lo que suele tener el trampolín, ¿no? Así es. Empecemos, por favor, que hay un programa en adelante nuestro. ¡Qué olor a reformismo, vecina! ¡Ay, sí! Es que tuve que echar Sodakowski porque tenía problemas del caño. Sodakowski te destapa las cañerías, pero hasta ahí. Bueno, presentaron el hoy, justo estaba llegando. Juno, tenés algo importante, ¿no? Para decir. No, bueno. Ella solo habla. Juno, como María, no gusta de ser interpelado. No. Perdón, Juno, por interpelarte. Bueno, como presentaban en el hoy, va a ser sobre Facundo Jones Guala. Vos anticipaste algo del tema de la represión de gendarmería, ¿no es así? Así es, yo me atreví a hacerte una introducción. No sin antes saludar al loco Cristian. Cristian, no llegaste. Se puede aplaudir, no, perdón. Perdón, Graciela. Induje el mal. No saluda. Estás bien. Es el criterio del día de hoy. Te decía, me animé a hacer una introducción de, bueno, de por qué reprime gendarmería ese día, ¿no? Digo, como un disparador. Claro. La palabra que está de moda ahora. Disparador. Bueno, el blog está más que nada centrado a lo que significa la detención de Jones Guala, que fue realizada el 27 de junio pasado, que es una aplicación del nuevo plan Cóndor, se podría llamar directamente. ¿Por qué? Porque a él lo detienen a partir de una causa judicial que tuvo en el 2016 en Chile. Bien. Él fue detenido en Chile, estuvo preso y fue liberado de la cárcel de Chile, no por los compañeros mapuches ni de las organizaciones revolucionarias, sino por el mismo Estado chileno que bien. Reconoció que lo liberó. Bien. Pero tengo una pregunta. ¿Lo exculpó, digamos, o sigue con los cargos? Bueno, ahí está el tema. Una vez que es liberado, ya cumplió la condena. Bien. Y según la... Pero él había sido condenado. Claro, él fue a un juicio, ahora tenemos entre los audios, porque lo importante es que Jones Guala, al igual que la comunidad mapuche, tiene su propia voz y sus propios puños. Es verdad. Y está bueno no hablar por ellos, sino también escuchar qué es lo que plantean puntualmente. En relación con eso, bueno, la justicia argentina tiene por jurisprudencia que una persona que fue condenada por un delito no puede volver a ser condenada por el mismo delito. Entonces, judicialmente, no hay una base sólida para que esté detenido. Simplemente es una cuestión claramente política, no reconocida por el Estado argentino como una detención política, sino como un terrorista, según palabras del gobernador de Río Negro, Alberto... Lo leo porque es un apellido muy nativo, ¿no? Y se me complican un poco. Alberto Huereltinec. No seguramente se pronunciará de otra manera. W, me imagino que es alemán o germano mínimamente. Bueno, lo acusan de terrorista a él y a la comunidad mapuche en su totalidad. Bien. Y, como decía, el que pide la detención de Jones Guala es el juez federal de la Nación, Gustavo Villanueva. Perdón, Gustavo, por este tocayo. No, hay un montón de botones. Bueno, Vos estabas hablando de un... Perdón, que te interrumpe, te interpele. De un nuevo plan Cóndor. Entiendo que tiene que ver con un pedido de Chile de extradición. Claro, la cuestión es que por el momento Chile no está pidiendo la extradición, sino que está detenido, ilegalmente, porque la Interpol había levantado el pedido de captura. Ajá. Una vez que cumple la condena, se levantan los pedidos de captura internacional. Entonces, no lo buscaba nadie. Y la justicia y el juez federal actúa de oficio y lo detiene, planteando que tiene una causa pendiente en Chile. Una causa que ya fue cumplida. De hecho, tenemos un audio, que es la declaración que él da en el tribunal chileno del 2016. La propuesta política del Movimiento Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu dice lo siguiente, son 7 puntos, bien simples. Y esto lo quiero hacer público porque además lo tienen los organismos de inteligencia, seguramente el espía este que está siendo enjuiciado en algún lado. Y los puntos dicen lo siguiente: primero, recuperación de todo el territorio ancestral, tierras productivas y sagradas. Dos, mejoramiento de la calidad de vida mediante la autonomía y el trabajo propio. Tres, ejercicio de nuestros derechos políticos y territoriales. 4. Acabar con la explotación y el latifundio. 5. Resistencia y expulsión de petroleras, mineras e hidroeléctricas y de toda empresa que atenten contra el territorio y la vida mapuche. 6. Reconstrucción del poder y del mundo mapuche. Y 7. Liberación nacional mapuche. Estos son los puntos por los que yo estoy encarcelado. Si se me permite esto alcanzárselo a la prensa, y si no, bueno, mi gente, falta un texto todavía. Así que les pido a mi gente que por favor se lo alcance. Y también, señor juez, aquí a usted se lo alcanzo todo porque él no me queda más copia. Pero eso me parece algo positivo simplemente, y creo que también es una buena voluntad de parte de la Fiscalía o de cierto estamento del Estado de hacerse cargo de que esto es un conflicto político y avanzar en esa instancia de diálogo tantos años negado. Entonces, de mi parte, espero que haya una resolución tolerante, acorde al contexto global. Estamos en el siglo XXI y se supone que los incivilizados éramos nosotros. Así que eso nomás, muchas gracias, y cuando esto siga avanzando, en el momento que tenga que seguir hablando y dando mi expresión, lo seguiré haciendo. Simplemente eso. Gracias siempre a mi gente por acompañarme. Bueno, ahí se ve a un Jones Walla que habla desde la política, claramente, que no, que al considerar la causa como una causa política, responde de forma política y a través del diálogo, si es posible, con un Estado que los está criminalizando, planteando que su lucha va más allá de las personalidades que la integran, sino que es a través de un pueblo con tradición en el territorio, con historia propia. Y entre los puntos que él marca está claramente eso. Es, por un lado, una línea anticapitalista, considerando que el sistema capitalista es... ¿De cuándo es esta entrevista? Esta no es una entrevista, sino es la declaración. Que él hace en el juicio en Chile, el año pasado. Que fue... Bueno, no fue una salida muy tolerante la que tomó el gobierno argentino. Bueno, respecto a eso, los próximos audios que vamos a estar escuchando es de una entrevista que dio el 20 de octubre, el miércoles pasado. Okay. Cuando aparece el cuerpo, que después es reconocido como Santiago Maldonado por sus familiares, es interesante porque él desde el primer momento dice que el cuerpo es de Santiago Maldonado, que tuvo acceso a las fotos que se filtraron, y es una entrevista donde está muy, muy dolido por lo que pasa, y ya no es el Jones Walla diplomático, políticamente correcto, que habla buscando una salida dialoguista. Es un Jones Walla en un contexto totalmente represivo, como bien avisado, bien decías vos, la represión del 1 de agosto fue una represión ilegal, porque se dio sin ninguna orden judicial, y más allá de las causas que haya sido las que desencadenaron en la muerte de Santiago Maldonado. Sí, como agravante, ¿no? Además, murió en el marco de una represión. En la que estaba el secretario de la ministra de Seguridad presente. Claro, estaba Nocetti principalmente encabezando eso. Para mí, puedo hacer ahí un... Esta cuestión de lo ilegal de la medida, claro. Está buena la discusión, porque es verdad que no hay una orden judicial, que incluso Nocetti le dice a Otranto, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a desalojar, o sea, se lo comunican, ni siquiera se lo consultan. Pero ellos no dicen que están haciendo... ellos se justifican en lo legal igualmente. ¿No? Ellos dicen que ante X situación el Poder Ejecutivo puede tomar medidas sin mediación, o sea, como medio de oficio también. Como para pensar las cosas que permiten o no la ley. Claro, está bien. El tema es que si un juez federal no... O sea, no... Echa la ley, echa la trampa. Claro, está bien. Claro. Se puede hacer eso en una situación, en un estado de emergencia, en una situación de excepción. Eso tal cual, sí, eso sin duda. El contexto que se dio... Lo que pasa es que una situación de excepción también la podés construir. Claro, la podés construir, elaborar, pero... tiene que ver con una cuestión también de relación de fuerza. Claro, pero eso no lo puede elaborar Gendarmería, lo tiene que hacer el poder político. Esa es la situación. Como que acá lo que se dio fue Gendarmería entrando a un territorio donde no tenía que entrar... para reprimir. Esas son dos cosas distintas. Una cosa es del desalojo de la ruta. Claro, el desalojo. Eso sí lo puede hacer. Estoy de acuerdo que la ley no le permite es meterse en el territorio. Claro. Eso sí es completamente ilegal, digamos. Pero bueno, volviendo a eso, en la entrevista sí, que le hace. Yo entiendo que a lo que vas es que, digamos, a los resultados de la represión, sea ilegal o no sea ilegal, igual, digamos, es un problema. Claro. Y que se amparan en la... O sea, para mí. Y que siempre se amparan en una legalidad que construyen para eso. Claro, pero bueno. O sea, en la realidad misma se decide qué es un estado de excepción o un momento de excepción. Claro. ¿No? De repente, no, si esto. No, esa diferencia ya es discutida. Digo, si existe el estado de excepción o bueno, si es parte de la normalidad. Claro.

libertad a Facundo Jones Wala, preso político mapuche. Amulepe Taín Huaychan, Huehuaín Longo. Pseudo izquierda y derecha, dos gobiernos, misma mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Walma fue saqueado por empresas extranjeras, conductos con represas forestales y mineras. Es mentira su democracia, no compramos esta basura. Si nos juzgan con las leyes de la puta dictadura, si La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Bueno, justo María tuvo que salir un momento, pero estaba planteando una discusión fuera del aire que está buena llevarla acá, que es las marchas que se están dando acá, se están llevando a cabo principalmente en la capital sobre Santiago Maldonado, en un primer momento pidiendo la aparición con vida y ahora pidiendo justicia y castigo a todos los responsables, y que no estén en las primeras banderas, las primeras reivindicaciones, la libertad de Facundo Jones Wala. Dentro de todo el arco político que integran esas movilizaciones, si bien hay espacios que forman parte de ahí que sí lo tienen presente esa consigna, que no sea algo que esté movilizándonos hoy por hoy a salir a la calle para que lo liberen junto a todos los demás presos políticos, pero teniendo en cuenta la gravedad y cómo se desencadenó este hecho con el mensaje mafioso de dejar un cuerpo tirado en el río con el documento en el bolsillo, como que implica una medida de fuerza, también por la seguridad de los detenidos. Sí, yo creo que es muy miserable ese argumento de estás peleando por este y no estás peleando por los otros 300.000 millones de personas en el mundo oprimidas, ¿no? Digo, obviamente el capitalismo se expresa terriblemente en todo momento, pero hay conflictos en los que uno logra visibilizar, y este es uno. Y está bueno esto que vos decías de poder visibilizar también, o sea, que el conflicto es por el territorio, que implica directamente, de manera, o sea, protagonistamente a los pueblos originarios, pero que también, digo, involucra, digo, hacernos cargo también que el territorio ni siquiera es, digo, del Estado. No, digo, o sea, Benetton tiene una comisaría dentro de su propiedad. Estamos hablando de ese nivel de involucramiento entre el Estado y el capital. Sí, el día que iban a inspeccionarla fue cuando tiraron el cuerpo. Claro. Claro, bueno, mismo también en la entrevista que dio el pasado miércoles para la radio La Imposible de Buenos Aires, habla de la cantidad de desaparecidos que hay en la provincia de Río Negro. Él habla de arriba de 140 personas, en su mayoría mapuches, donde Santiago Maldonado fue a engrosar esa lista, que en el contexto en el que se da y cómo aparece el cuerpo a días de las elecciones lo hizo todo más turbio, pero es una situación que se está llevando a cabo hace tiempo, que con la lucha de Santiago Maldonado, que terminó trágicamente, se visibiliza un conflicto que lleva, bueno, en el primer trampolín hablábamos, siglos, claro, de lucha, sí. Y que se fue cada vez encrudeciendo más. Hoy por hoy se está hablando de eso en todos los medios, a favor, en contra, criminalizándolos, pero ya no se los invisibiliza, lo cual es algo más que importante. Sí, sí, y la idea es, bueno, sostenerlo, ¿no? Bueno, y nosotros hablábamos de acá, lo importante que es llevar un mensaje de lucha a la comunidad mapuche que está resistiendo, pero ellos también tienen un mensaje respecto a nosotros de cómo tenemos que hacer las cosas, pareciera ser. Vamos a escucharlo. Voy a retractarme y voy a seguir alentando a que la gente salga a combatir y ataque los intereses capitalistas, al verdadero poder, que es el poder económico, las empresas capitalistas. Facundo, Macri tiene OCA, ¿por qué mierda le dejan transitar a la plata de ese capitalista por todos lados? Le digo yo, les pregunto yo a todos los revolucionarios que están ahí dando vuelta, que seamos revolucionarios de verdad, como dijo el Che, a 50 años de la muerte del Che, bueno, sí. Pasan muchas cosas en este octubre y apareció Santiago, pero a 50 años de la muerte del Che, no, tenemos que seguir. Si vamos a ponerle una remerita, si vamos a levantar una bandera, tenemos que tener esa actitud. Y creo que es eso, los revolucionarios tenemos que hacer la revolución. Nosotros los mapuches tenemos que tratar de ser como Calfucura, como Lex Charo, y yo creo que los guevaristas como el Che y los anarquistas tienen que ser como Santiago y tienen que ser como Durruti, y los peronistas tendrían que ser todos como William Cook, no tendrían que ser de otra manera. Ahí, acá me parece que la única manera de cambiar la realidad es luchando, y luchando fue que hemos empezado a tener resultados, tristes, dolorosos, pero resultados al fin. Me parece muy bueno en general. Me gustó bueno el audio, el cierre. Resultados, tristes, dolorosos, pero resultados. No digo, en esta coyuntura en la que pareciera que solo se puede hacer lo que es un picnic, ¿no? No salgas porque puede reprimir la policía. Y sí, la policía está para eso, ¿no? O sea, hay una frase de Marx, algún tibio de su época, en el que un poco le dice eso, digo, si la clase obrera solo hiciera lo que sabe que va a ganar, no hubiera avanzado nunca en su historia, ¿no? Entonces, saber que las cosas que vamos a lograr, las vamos a lograr con dolor, pero las vamos a lograr. Claro, y también el optimismo revolucionario de saber que la lucha es larga, es cruel, que hay compañeros que van a dejar la vida en el camino, pero que ya la están dejando. Claro, que ya la están dejando, que la dejaron, pero, y están esperando que lo reivindiquemos. Pero bueno, en el audio hablaba del Che Guevara, hay una frase del Che que dice que si él muere en la lucha, toda su existencia es un grito de rebeldía. Uh-huh. Y ese también es un triunfo, no es un resultado. Sí, de que sea de toda su existencia demuestre que hay una lucha que lo excede y que él forma parte de eso. Sí, sin duda, y tampoco, y no es en un sentido de celebrar la muerte, ¿no? Sino de decir, bueno, uno cuando se enfrenta a la opresión es porque hay alguien que, digo, muchos alguienes que están oprimiendo y que no van a estar de acuerdo que vos dejes de ser un oprimido. Entonces, tal cual, y o sea, claramente no digo, vamos a poner la cabeza en los fusiles, no. Pero actualicemos la lucha. Y sí, no, digo, tampoco la solución es bueno, salgamos a incendiar la catedral ya. Sí, es replantearte todo lo que haces. Claro, bueno, mismo también este audio plantea la dicotomía entre capucha sí, capucha no. Dice que Santiago era uno encapuchado que tiraba piedras a la gendarmería. Uh-huh. Como que hay una cuestión de que estamos llevando una lucha, como vos bien decías, de bueno, no salgamos a la calle porque nos pueden reprimir. Bueno, pero entonces replanteémonos qué es lo que queremos, claro. Si queremos luchar o no. Sí, digo, o sea, y, me parece que nos quedamos en el no salgamos por sí. En lugar de decir, che, mirá que si salimos nos van a reprimir. Veamos cómo lo enfrentás y cómo haces que sea que te afecte lo menos posible. Tampoco estamos diciendo viva la represión, ni no. Que toda la lucha es... Por eso digo, no es que digan, vamos a poner la cabeza en los bastones de los ratis, no. No, bueno, pero mismo también está... Pero sabiendo, no nos rifemos, hagamos las cosas bien, eso. Y está interesante lo que plantea. El audio era un poco más largo y hablaba de que estaba bien la bronca contra la gendarmería. Hablaba puntualmente que el día anterior y ese en Río Negro, en el Bolsón, hubo una represión que duró media hora de resistencia y que no lo habían televisado para no generar efecto contagio, de que se vea que se puede resistir a gendarmería. Uh-huh. Que por media hora hubo una pequeña batalla donde los manifestantes, los asambleístas y los comuneros pudieron frenar el avance de la represión. Pero decía que está bien ese odio hacia la gendarmería que genera esta situación, pero que no es el verdadero enemigo, que no hay que confundirse. Claro. Y remarcaba el tema del poder económico. Ah, bueno. Que eso es lo que implica que la lucha sea un poco también, como decías vos, Gustavo, ayornada a estos tiempos, ¿sí? Teniendo en claro a qué se está luchando. No, y también digo, ahora me pongo a pensar en que ellos también están preparados, ¿no? Digo, hace poco releía la nota de el arsenal que le encontraron a Coto. Que claro. Yo lo que no recordaba es que es en el Coto de Juan B. Justo y San Martín, o sea, en el acá, a 5 cuadras, en el centro de la ciudad, los chabones tenían un arsenal. Hola, Juno. Así que nada, digo. Eso. Ellos están preparados. Me parece que nosotros no. No sé cuál es la solución. Creo que la solución no la vamos a tener en el trampolín. No. Sí, por ahí en la calle, ir conociéndonos, ir intercambiando experiencias. Y podemos ir también con un último audio donde habla un poco de bueno, de toda esta situación y lo que está pasando. La verdad que me parece que la gente tiene que sacarse la venda de los ojos y yo entiendo que hay que respetar a la familia porque también es algo traumático. Terminar de aceptar lo evidente, ¿no? Y yo lo comprendo desde ahí y me parece que sí está bien al respeto a la familia, como a digerir la situación, el dolor, cosa que nosotros también estamos tratando de hacer. Pero también me parece que, y desde aquí yo me hago cargo de esto, que es algo que estamos manejando aquí, mi gente y las comunidades, estamos alentando a que haya movilizaciones. De hecho, bueno, me dijeron que la familia o Andrea, la cuñada de Santiago, se había visualizado ya, algo donde ella decía que no se oponía a las manifestaciones, sino que ellos como familia no estaban en condición en este momento de andar, ¿no? Y creo que eso es lo respetable. Y los medios están queriendo manipular para que no haya movilizaciones. El gobierno quiere manipular para que no haya movilizaciones. Pero lo que tiene que haber es muchas movilizaciones, acompañarlos, respetar su dolor y su intimidad y todo lo que tengan que hacer y apoyarlos. Y las comunidades aquí que seguimos hostigadas, que más encima nos quieren cargar la situación, lo que ellos hicieron nos quieren cargar contra nosotros, creo que tenemos que seguir movilizados. De hecho, han sucedido muchas cosas aquí que no han salido en la prensa y lamentablemente muchas tampoco han salido en la prensa de los mismos medios comunitarios, alternativos o compañeros, porque quizás el ser como comunicación no es muy grande, no sé por qué. Tanto ayer hubo represión en Bolsón, la gente resistió media hora de enfrentamientos con la gendarmería. Hace 2-3 semanas hubo enfrentamientos armados entre grupos parapoliciales y comunidades ahí en Voltatorio Arriba, en el mismo lugar donde habían quemado las casas. Yo creo que también fue que conocieron el terreno para ahora ir a plantar el cuerpo que fueron a plantar. Han pasado muchas cosas muy terribles. Acá en las comunidades se ve una zona de prácticamente de dictadura, de estado de sitio, de zona de guerra, de zona liberada, y las comunidades resisten como pueden. Y en ese contexto sucedió lo que sucedió con Santiago y sucedió lo que sucedió con la aparición del cuerpo en el río. Después de 4 rastrillajes, o 5, porque no fueron 3 como dicen los medios, fueron muchos más. Fueron muchas más también las incursiones de la policía desde hace mucho tiempo, los enfrentamientos que se han producido, ¿no? Parece que la gente tiene que tomar conciencia de lo que está sucediendo en el sur y también en el país. No puede ser este mensaje tan mafioso, y nosotros desde aquí vamos a seguir llamando a la rebelión, y esto solamente se puede revertir. Lo lamento mucho los que no comparten la idea política, pero tenemos que dejar esos tabúes de lado. Solamente se puede revertir con violencia política desde los de abajo contra la violencia política de los de arriba, con la resistencia popular, con la resistencia de los oprimidos y con un estallido social, porque hay que echar a la mierda a estos fachos asquerosos, a estas mugres, a estos asesinos, a estos mafiosos de mierda que están ahí en el poder, a Macri, a Bullrich, a esta manga de porquerías y a la gendarmería también. Me parece importante un dato que pasó medio de largo, o que viste que es como todo, digo, si te pasan una misma noticia 32 veces seguidas, a vos te parece que es más o menos la caída del muro. En cambio, si te tiran informaciones toda desperdigada, no parece. Pero en el fin de semana, como decía ahí, hubo represión en el Bolsón, hubo represión en Mar del Plata, la marcha acá también terminó con incidentes, digamos, allá de las, o sea, las consideraciones que se hagan de los incidentes en Capital. Pero me parece que, digo, la situación de violencia, no digo que esté planteada, así como si se viniera una guerra civil. No, pero está aplicándose. Se está aplicando, claro. Entonces me parece que estar a favor o en contra de la violencia es una discusión medio sin sentido. El tema es cómo, cuándo, dónde, ¿no? Que me parece que es algo que nos esto que vos decís, digo, se está aplicando, entonces... Claro, la discusión. Que pensar cómo. ¿Qué hacer con eso? La discusión es otra en última instancia. Es qué actitud tomar frente a esa y si consideramos o no que es un momento de encrudecernos o simplemente bajar la cabeza y esperar que pase un guadañazo. Sí, no pensar que en una marcha es un picnic. Eso, bueno, romper esa primera ilusión. Claramente. Que lamentablemente hay infiltrados. no es nada nuevo, no es un no es algo que, que empezó con Macri ni tampoco con el gobierno anterior y el proyecto X. No, tal cual. O sea, es una, el ejemplo para mí más paradigmático es el de Astiz, el un infiltrado en una movilización. Sin duda. Pero eso no implica que todo acto violento que pasa en una movilización también, es producto de la policía. Sí. Puntualmente vos hablás de los incidentes del sábado en Capital. Claro. La imagen que me llevo de esos incidentes era un grupo anarquista, donde la muerte de Santiago Maldonado lo tomó mucho más directo, y que estaba haciendo catarsis de la bronca y la tristeza que tenía. Yo no estuve en todo el momento, pero en el momento que estuve lo que vi fue eso. Fue más desde ese lado. Y también de ver qué pasa si alguien tira unas piedras y empieza a agitar un poco más. ¿Cuál es la reacción? La reacción puntualmente fue un cordón hecho por organizadores de la marcha, alrededor de la valla, tratando de calmar a los que tiraban piedras. Y que en ese momento no estaban ni siquiera tirando piedras, simplemente estaban insultando. Pero eso también puede ser resultado de que en los últimos años no hubo movilización. Entonces vos, cuando había mucha movilización, conocías con quién te movilizabas. Marchas anteriores hubo infiltrados que eran servicios y que tiraron piedras y golpearon periodistas y eran gente de Macri. Entonces, al no tener la costumbre de estar movilizándote, es normal que haya un momento en el que las agrupaciones o los movimientos sociales también se reconozcan, el momento de reconocerse. Yo hace unos años, cuando marchó, había muchos que ya conocía. Ahora me cuesta un montón porque hay mucha gente joven, nueva, que empezó a tomar ahora la militancia. ¿Se entiende? Claro, bueno, obviamente el recambio generacional influye, que cada vez sean más multitudinarias las marchas, como vienen siendo estos últimos tiempos, también es algo favorable. No hay que tenerle miedo a que haya infiltrados, porque es inevitable que exista. Hay imágenes muy claras del 2001 de personas tirando piedra al lado de muchos manifestantes, por llamarlo de alguna manera, que en otra escena están agarrándolos y llevándolo detenidos. No es nada nuevo y nunca vas a conocer a todos, pero hay que tener en cuenta que no todos luchan de la misma manera. Muchos plantean que la lucha hoy por hoy es parlamentaria, lo cual es un punto de vista. Y dos días antes o un día antes de las elecciones no iban a generar una situación violenta, teniendo en cuenta que corrían riesgo la personería jurídica con este gobierno cada vez más reaccionario en muchos aspectos, o como pasó en Mar del Plata, que detuvieron a militantes y a candidato a senador del partido del PTS. Y bueno, frente a esas situaciones es entendible que su reacción sea no quedar pegado con eso. En otros momentos lo que pasaba era que se alejaban de la zona donde otros grupos sí querían manifestarse de esa manera. Hoy por hoy no, hay como una necesidad de homogeneizar el reclamo y encabezarlo, lo que lleva a plantear que si hay otra forma de lucha, es servicio, es reaccionaria, es contrarrevolucionaria, pongámosle la palabra que sea, pero que en los hechos no busca una unidad del campo popular, de los sectores que están saliendo a luchar. te dejamos en silencio, pero no por, creo que por un acuerdo y por permitirnos una reflexión al aire. Genial. Bueno, nos vamos con una canción. Dale. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos. En la lucha popular contra el rebaño de Cambiemos.

Tal cual, tratar las vindicaciones, de alguna manera vos dijiste los que se la cobraron, ¿no? Uh-huh. Los que no se la dejaron pasar. De alguna manera como para pensar cómo se solucionaron distintos conflictos a lo largo de la historia, ¿no? Después es un debate el rol de la vindicación, ¿no? Claro. Bueno, hay un himno muy conocido que dice vindicación no hay que pedir, solo la lucha la podrá exigir, ¿no? Antes de, bueno, de otros himnos que vinieron después. Así es. Decidimos tener algunos casos extravagantes. Dijimos, tal vez tomemos cuatro casos testigos de vindicaciones, digamos, particulares, y analicemos un poco cómo se trata esto, ¿no? De la venganza contra los enemigos del pueblo. Contra los enemigos de la cárcel del pueblo. Vamos a arrancar en este caso con el asesinado Rucci. El finado Rucci. Digo, podría decir ajusticiado. Ajusticiado. Claro, sí, sí. ¿Por qué la aclaración? Porque no era un ángel, digamos. No, según los carteles era argentino y peronista. Y el peronismo en ese momento, y más a fines de los principios de los 70, englobaba ciertas contradicciones que son insalvables. Y para hablar de este tema, tendremos que entender un poco bien, mejor, lo que fueron los montoneros. La verdad que bastante interesante, casi apasionante todo lo que es esto. Yo muchas de estas cosas no sabía. Es más, interna de peronismo no tengo idea. Ahora me estoy interiorizando. Hay un punto de inflexión que desemboca toda una política de montoneros que es empujada o se le aclara el camino y deciden ir para el lado de la izquierda revolucionaria. En el 72 ya tienen tratativas con la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el 12 de octubre de 1973 ya declaran la unificación de las dos fuerzas. Pero antes de eso, el 20 de junio de 1973, vuelve Perón a la Argentina y hay todo un desplazamiento de masas de trabajadores, estudiantes, grupos sociales hacia Ezeiza a recibirlo y se encuentran con una emboscada en la que mueren, me parece que 17 personas, y montoneros. Está muy fuerte. Le explotaste la cabeza. Sí. La disputa era por ver cuál era la línea que iba a estar más cerca de lo que determinara después el peronismo. Totalmente, sí, sí, sí. Estaba de un lado la izquierda revolucionaria y del otro lado lo peor del sindicalismo, la burocracia más racia del sindicalismo, encabezada según los montoneros por Rucci. En un comunicado que saca Montoneros, quería hacer alusión a esta cita. Dice: la organización adopta metodologías del marxismo-leninismo. Esto era, al menos para mí, algo nuevo en el campo peronista, que rompe un poco con el populismo. No, populismo en el sentido peronista, como se puede entender, un movimiento político que abarca todas las ramas. Y en policlasista. Esa, claro, sí. Y en esa podés encontrar tipos de izquierda o ultraderecha, como el de la AAA, ¿cómo es que se llama? López Rega. López Rega. Bueno. A partir de eso, a partir de una política un poco más concreta de montoneros, se disputa esto, esta fuerza hegemónica dentro del peronismo. Porque, a ver, si empezamos a analizar, se dice que en realidad era un golpe para Perón, que Montoneros tenía intención política, que tenían la teoría de cuanto más fuerza en la organización, en los puestos políticos, en lo administrativo, más poder iba a tener las ideologías de izquierda, pero yo me reservo para hacer, digo, para mantener esa opinión. Y lo que me llama la atención, lo que había dicho Gustavo, es al fin de polarizar, en el momento en ese que se polariza, dos posiciones que son totalmente contrarias, creo que fue acertado, más allá que después hayan dicho los mismos Montoneros que fue una equivocación, que había que matar a López Rega, creo que fue acertado parar de una vez por todas en el movimiento sindical, con un sindicalismo burocrático pero fuerte adentro de las fábricas, el discurso fascista que tenía en ese momento. Que hoy en día lo podemos escuchar muchas veces los compañeros de la UTA, nos recuerdan diciendo zurdos de mierda, hay que matarlos a todos, pero... un recuerdo. Ese discurso queda siempre por debajo. Eso pasa cuando hay algunas... improperio, algunas salidas de cadena. De ellos sí, pero cuando hay alguna medida de fuerza o algo más picante. Claro, no es lo cotidiano. Claro, puedo decir que Rucci representaba ese agite constante, totalmente fascistoide en la fábrica. Ese sindical es un representante de ese sindicalismo. Totalmente. Y también es el... no sé si decir parte de la Triple A, pero sí. Claro, uno de los armadores de las famosas listas. Claro. Sí, de esta idea de limpiar el movimiento, ¿no? Digo, porque la Triple A de alguna manera nace como una purga interna, tal vez, ¿no? Dentro del peronismo que se va. Sí, con aires de grandeza. Que... siempre que. Tengo una pregunta. ¿Lo de Rucci qué fecha es? No tengo ese dato. El 23 de septiembre. De 1973. Bien, unos meses después de Alceiza. Que fue por Flores, Floresta, ¿no? Sí, acá en Flores. En este momento no me acuerdo la calle, pero... bueno, pero... ¿qué calle es lo de Rucci? Rivadavia no es, ¿no? No. Siempre que se habla de Rucci, sí, se me viene a la cabeza la película Los Traidores. Sí. Que sí, en cierto punto toca el tema. Sí. Ahí Gustavo dice el fondo una marca de galletitas que con la que operación Traviata, sí. Hay un artículo de Ceferino Reato del libro Operación Traviata que hace un análisis y a mí me gustaría citarlo. Ustedes saben que a mí leer el micrófono no me gusta para nada, pero creo que esta vez se puede hacer una excepción. Él dice, creo que destroza el mito de la juventud peronista como un grupo de ángeles que integraban una ONG que defendían los derechos humanos y la democracia. El kirchnerismo ha destruido ese relato porque su discurso se arraiga en una visión particular de los 70. Se consideran herederos de una generación dorada, pero muchos exmontoneros no estaban de acuerdo con la lectura porque sienten que los estaban usando para encubrir a gente con la cual se sienten identificados. Por ejemplo, a los montoneros se lo puede criticar de varias cosas, pero no se le puede negar que no tomaron las armas para hacer dinero, sino por ideales, al contrario de lo que parece suceder a algunos funcionarios y su participación en la política. A ver. Conveniente con el día de hoy. Claro. Yo creo que el montonerismo del kirchnerismo fue más bien un parte de una campaña de desprestigio que de una reivindicación de ellos. Incluso la propia Cristina siempre ha dicho que dentro de la historia del peronismo fue un error de Montoneros irse de la plaza. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, que es en un sentido romper con, sí, Perón. Sí, por ahí lo que intentó hacer el kirchnerismo fue reivindicar a la juventud militante peronista de los 60, 70... y construirse como un mito, una versión de esa historia. Sí. Que bien estás planteando acá, deja mucho de ser un mito idealizado, ¿no? Era totalmente. Era una organización peronista de izquierda que con un plan político y el fusilamiento, iba a decir, el ajusticiamiento de Rucci tiene una intención política. No es que los tipos, ¿sabes qué? En ese momento los estaban, eran unos ángeles que los están ahorcando y salieron y dijeron, no, ¿qué hacemos? Y justo lo pasó con el coche y lo atropellaron. No, bueno, sino era una intención política de un discurso que iba ganando fuerza en el movimiento obrero y que había que responder de alguna forma. Eso me llamó, digo, me agradó, por eso leí este artículo. En ese punto, si bien todo lo que están diciendo tienen razón, me parece que eso agrega un poquito más una claridad para esto que está pasando. Para mí está bueno rescatar esto de que siempre hay una intención por atrás, ¿no? De este tipo de acciones. La discusión obviamente es cuánta efectividad tiene el método. Claro. Digo, que es como la pregunta que uno le hace a todos los métodos. Si el qué reacción generó. Digo, no por descalificar lo de Rucci, digo, no. Claro. Tal vez le sirvió en su momento. O sea, yo a Gustavo le contaba que conocía, digo, una persona que me decía que su padre, en el momento que asesinan a Rucci, se alegró. Claro. Esto que decía, no se pide. No es que la gente estaba saliendo en la calle, hizo una manifestación para que maten a Rucci. Pero hay un sentir popular ahí que lo respalda. Claro, cuando estamos planteando este bloque sobre las vindicaciones, a mí se me vino a la cabeza un planteo de Kropotkin, que planteaba que para que un atentado sea popular, no tiene que justificarse. Si vos tenés que encarar la justificación de por qué elegiste a ese personaje para justiciarlo, ya pierde el carácter popular. Lo popular no se explica, se siente, se vive cotidianamente. De hecho, volviendo a Montoneros, surge como organización con el juicio político, militar que le hacen a Aramburu. Sí. Donde no hubo ninguna explicación al respecto y dentro del campo peronista y el campo trabajador en su mayoría, que asesinaran a Aramburu fue visto bien, fue bien visto. De hecho, el otro día, esto digo, más allá de que sea bien visto o no, esta cuestión de que no hay por qué explicar por qué de alguna manera ese castigo fue Aramburu. Podemos estar a favor o en contra de pegarle un tiro, pero está claro que Aramburu es una persona que genera un consenso negativo. Digo, sí, se me viene a la cabeza hoy por hoy Cavallo como un ejemplo negativo. Claro, sí, sí, tal cual. O sea, Cavallo, de la Rúa en diciembre del 2001. Y sí, tenían un porcentaje de popularidad de menos 10. Claro. Me parece que está bueno esa idea de alguna manera esa legitimidad implícita. Claro. No que digo que uno piense, yo qué sé, Radowski. No había duda de por qué Radowski hizo lo que hizo. No. ¿Quién era Ramón Falcón? Así es. Podemos pasar a un... Vamos al de Cecilia, ya estamos en condiciones. Bien. Hace gestos extraños, Gustavo, no sé qué le pasa. Claro, pasa que Gustavo habla como si lo escuchara al aire y no, lo que está diciendo es que el audio de Cecilia se está viniendo vía coaxil por Ecuador. Tal cual. En este momento está en Perú, está bajando. Llegó. Y llegó Nicolás con el audio. Bien, vamos entonces el caso de Cecilia, que nos va a estar hablando. Wilkins. Del compañero Kurt Wilkins. Dedicado a los Vindicadores, me ha tocado hablarles de un personaje particularmente especial. Muchos pueden conocerlo por los textos de Osvaldo Bayer, Los Anarquistas Expropiadores o La Patagonia Rebelde, incluso por su versión cinematográfica. También quizás lo conozcan porque fue rostro de la tapa de un disco de Fun People, o quizás no lo conozcan. En fin, mi vindicador de hoy es el alemán Kurt Gustav Wilkins, quien el 25 de enero de 1923 atentó contra el teniente coronel Héctor Benigno Varela, responsable del fusilamiento de alrededor de 1.500 peones en Santa Cruz a finales de 1921 durante la presidencia de Don Hipólito Yrigoyen, un hecho más conocido como la Patagonia Rebelde. Wilkins había nacido en Alemania en 1886, a los 25 años viaja a Estados Unidos, donde se conecta con varios grupos de anarquistas, con los que en 1916 participa de la huelga general de mineros en Arizona. obviamente por ese hecho es detenido y deportado a Nuevo México, donde apresado intenta fugarse, por lo que es recluido en otro campo de prisioneros alemanes en Fort Douglas, también Estados Unidos, desde donde sí logra escapar, y en 1919 es apresado y expulsado de Norteamérica por la policía, lo mandan de vuelta a Alemania, se queda un tiempito en Alemania y luego llega a la Argentina en 1920, va a recorrer la Patagonia, va a trabajar como peón rural, también como obrero, y en Buenos Aires va a tomar contacto con distintos grupos de anarquistas y se va a convertir en corresponsal de dos periódicos alemanes anarquistas, Alarm de Hamburgo y Der Syndicalist de Berlín. Seguramente mi alemán sea muy malo, espero sepan disculpar. Como periodista va a tener conocimiento de lo ocurrido en la Patagonia, de los asesinatos de los peones rurales, y va a decidir vengar al teniente coronel Varela, arrojándole una bomba de mano y dándole 4 disparos, que era el número que ordenaba a Varela a la hora de los fusilamientos. Durante el atentado va a recibir heridas de las esquirlas de sus propios disparos y de la bomba, por lo que va a ser atrapado por la policía. Y bueno, él se va a entregar de forma pacífica, rodeado por la policía. Hay una entrevista de ese momento, de esa noticia, que es del diario Crítica, donde se afirma que Wilkens había actuado solo en el atentado. El 15 de junio de 1923, Kurt Wilkens va a ser asesinado una vez ya preso en la cárcel de Caseros por Jorge Ernesto Millán Temperley, que era miembro de la Liga Patriótica Argentina, era ex sargento de la policía de Santa Cruz y era un pariente lejano de Varela. Temperley había ingresado unos días antes como guardia cárcel y bueno, ahí es que lo va a interceptar a Wilkens y lo va a asesinar. Ante la noticia, la FORA va a declarar un paro general, también va a adherir la USA y otros gremios, y al día siguiente, cuando Kurt Wilkens es sepultado por la policía, va a haber bastantes incidentes. Crítica en ese momento va a denunciar el asesinato y va a ser acusado por el gobierno por apología del crimen. Por esto se le allanó uno de sus locales, se le clausuró el archivo y fueron detenidos varios de los periodistas que habían hecho las investigaciones y las notas. 2 años después, el 9 de noviembre de 1925, otro vindicador, de alguna forma, en el hospicio de las Mercedes, Millán Temperley muere después de una agresión producida por otro interno, Esteban Lucich, que había actuado siguiendo las directivas del anarquista ruso Boris Vladimirovich. Para cerrar este pequeño homenaje a los vindicadores, en este caso al vindicador que me tocó a mí, Kurt Gustav Wilkens, voy a leer un pequeño fragmento de una carta que escribiera Wilkens en relación a el atentado a Varela y después una pequeña payada que hay en honor a Wilkens. No fue venganza. Yo no vi en Varela al insignificante oficial. No. Él era todo en la Patagonia, gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al ídolo desnudo de un sistema criminal. Pero la venganza es indigna de un anarquista. El mañana, nuestro mañana, no afirma rencillas, ni crímenes, ni mentiras. Afirma vida, amor, ciencias. Trabajemos para apresurar ese día. Bueno, muy interesante el informe que mandó. Una historia parece sacada de una novela rusa, ¿no? Con todos los desenlaces que fue teniendo. O una novela alemana, medieval. Sí, no leí mucha literatura medieval, pero me imagino que la hablas por conocimiento de causa. Obviamente. ¿Cuál es? Si tuvieses que recomendar una para iniciados. El Gollum, lean el Gollum. El Gollum como el personaje de El Señor de los Anillos. Exacto. Lo hablamos la semana que viene, el loco Christian va a hacer un bloque de literatura alemana medieval. ¿Tiene algo que ver con el Golem? ¿O? ¿Eh? El Golem. Ah, me parecía. Y es checo. Estaba viendo si estabas atento. Vindicadores. Muchas veces hablamos de Simón Radovitsky. Bueno, un caso tal vez paralelo, ¿no? Este de Wilkens. Sí que de alguna manera, o sea, obviamente es su mismo método, pero tal vez es como la antípoda del anterior, ¿no? Digo, porque Montoneros matando a Rucci es medio una interna dentro de una misma identidad. Acá es como un anarquista yendo contra un militar, ¿no? Es como el... Claro, aparte un anarquista que venía desde las tendencias pacifista dentro del movimiento anarquista, que no era uno de los que estaba a favor de las expropiaciones como método de lucha. Simplemente, frente a una situación donde desde el Estado premiaban a los verdugos de la clase trabajadora, tomó las armas. En este caso la bomba, ¿no? Que también es otro método más propio del anarquismo, como el un método más de popular, más de masivo, como que la bomba no la fabrica una sola persona, se necesitan piezas en distintos lugares, es una explosión, no es un tiro aislado. Con una preproducción importante. Claro. Que no puede ser individual. Exactamente. El texto de... Sigo con la literatura para vos. A ver, por favor. El texto de Walsh, ¿Quién mató a Rosendo? En un momento dice que los caños de la resistencia peronista imitan a las bombas anarquistas. Claro, y bueno, y la factura que tiene el mismo nombre viene a ser como un equivalente gastronómico a esas bombas caseras. Interesante relación que acabas de meter. Bien, creo que estamos en un momento ideal para escuchar un poco de hardcore. Claro, me dieron ganas de escuchar un tema punk, ¿no? Bien, vamos con eso. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde 1995 los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, ya son 69. 20 ocurrieron durante los últimos 10 años. Hoy, 28 de noviembre de 2014, contamos en nuestro archivo 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés?

En el capítulo anterior de El Chino de Oxur, nuestro querido José Juan llevaba adelante la difícil tarea de conseguir un trabajo digno que le permitiera sobrevivir en la Buenos Aires de principios del siglo XX. Al menos, si no sobrevivir, poder conseguir un poco de su añorado chanfú. Sin embargo, su primera aventura no había sido positiva. Lejos de desalentarse, nuestro querido Juan se encontró ante las puertas de su segundo trabajo. Bienvenido. Tú debes ser John Juan. Los ojos y el olorcito te delatan. ¿Qué será ese extraño aroma que te envuelve? ¿Serán las especies extrañas que te acompañan desde la China? Adelante, mi querido, adelante. Mi casa es mi casa, pero puedes pasar. El caballero argentino apoyó su mano en la delgada cintura de Juan de una manera un tanto sugestiva. Ante esto, la preocupación se hizo presente en el semblante de nuestro querido Juan, mas el joven chino continuó adelante con la experiencia laboral, confiando en su buena estrella. Me alegra tanto, querido Juan, que estés aquí presente. No sabe la falta que me hace una compañía. Alguien que se encargue de las labores hogareñas. Coser, bordar, cocinar, fregar. ¿Sabes hacer masajes? Bueno, no importa. Si no sabes, aprenderás rápidamente. Podría apostar que tus rasgados ojos albergan mágicas historias que no tendrás reparo en compartirme cuando sea el momento de ir a la cama. Oh, veo que eres un torpe. No te preocupes. Puedo reponer el jarrón en mi próximo viaje a la isla Fiji. Como podrás imaginarte, soy un caballero de alta alcurnia que acostumbra a viajar por el mundo entero, gran parte del año. Más al regresar, siempre es la soledad la que me invade. Pero ven aquí, pásate a mi estudio, así te muestro cuáles son tus próximas tareas. ¿Ves, Juan? Esto es un plumero. Se usa para sacar polvo. Te pido que plumerees todos los encantadores adornos que he traído de mis viajes. Por favor, ten cuidado. Ten especial cuidado con este ídolo de marfil que he tenido el gusto de traer de Tanzania. Al ver la figura de marfil, los ojos de Juan se perdieron imantados en la belleza del ídolo. Pocas veces un pobre chino andrajoso como Juan tiene la suerte de presenciar la sublime perfección lunar en estado puro. Este trozo de marfil representó ante la atónita mirada de Juan todo lo que alguna vez pudiera desear. Fue tal su embelesamiento que no dudó un segundo en darle cobijo a la desamparada figura en uno de sus profundos bolsillos. De esta manera, Juan se lo apropió tranquilamente. Honorable caballero, lamento no poder relatar una de mis historias antes de ir a dormir el día de hoy para usted. Sabrá comprender, cacerola, he olvidado en mi conventillo con mi tradicional receta de habichuelas. Discúlpenme, pero debo partir apresuradamente para evitar una tragedia. Saber de lo que hablo, ya haber pasado antes. Volveré y traeré habichuelas para caballero argentino quedar probar deliciosa oriental. El caballero argentino, de afeminados modales, no tardó en darse cuenta del bulto que sobresalía en la entrepierna del pequeño chino. Ante esto, y sin poder contener su apetitosa curiosidad, lanzó su abierta mano al encuentro del corpulento Sogán. ¡Atrevido! ¿Cómo haber podido manotear mi bulto? Desgraciado, ¿creíste poder estafarme? Devolvémelo, chino sucio. ¡No puedo! ¡Suélteme, avalo argentino! Así, entre corridas y empujones, culminó la segunda experiencia laboral del chino de Oxur. Esta vez, la oferta había sido muy buena y el extraño caballero argentino había caído en agrado de Juan, creyendo este que podría trabajar en ese hogar por largas temporadas. Sin embargo, quiso la fatalidad que esta figura de marfil se cruzara con la mirada y el deseo de Juan, y este perdió entonces la razón. Puede perderse un trabajo, mas no la oportunidad de contar con la belleza en tus manos para siempre. Para siempre. Para siempre. ¡Lloren, chicos, lloren! llegó Zurdoso. Zurdoso, el oso proletario para los niños con conciencia revolucionaria. Zurdoso, le apretás la pancita y te tira la consigna del momento. Nacionalizar el petróleo y el gas bajo gestión de los trabajadores. Nosotros, la izquierda, derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Zurdoso, en sus distintas versiones. Troscoso, latinoamericanoso, guevaroso y anarcoso. Zurdoso, expropialo en tu juguetería más cercana. ¡Odiosos, babosos, queremos el zurdoso! ¡Odiosos, babosos, queremos el zurdoso! La prensa se compra por separado. Perdón. Estamos en el deportivo ya. Aparentemente, sí, estamos en el deportivo. ¿Quién era? A ver si adivinan quién era el que estaba hablando. Primero, ¿qué era? ¿Cómo qué hablaba? Como una persona importante para el país. Como una persona más que importante para el país. Candidato a presidente de Liberia. ¿Qué tiene que hacer el candidato a presidente de Liberia en el deportivo? ¿Qué tiene que hacer el candidato a presidente de Liberia en el deportivo? Es la pregunta que venís a respondernos, Nicolás. Sí, en realidad, más que no nos interesa tanto, digamos, quién va a ser presidente de Liberia. Va, no sé, ¿a ustedes les interesa? Cristian estaba ahí en... Claro, estaba pensando... ¿Cómo viene la boca de urna? Estaba Cristian levantando apuestas, de hecho. Dentro de lo que hacemos de hablar del deporte, la política, etcétera, se nos ocurrió tocar este tema porque en Liberia están por definir por penales... dos contendientes en lo que va a ser el balotaje. Metafóricamente por penales, ¿no? O, sí, sí, o no. No me da que tenga una constitución tan copada que se tiene problema, me da vida de nivel. No define por penales. Están definiendo la presidencia y uno de los candidatos a presidente, el que más votos sacó en la primera vuelta, es George Weah. ¿Se acuerdan de George Weah? ¿Me estás hablando en serio? ¿El mismísimo George Weah? ¿Se acuerdan? ¿Vas a hacer una pregunta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién era? George Weah fue balón de oro en 1995, el primer balón de oro y el único balón de... Ahí está, Nicolás, desde fuera del estudio se acuerda. El primer balón de oro de un jugador africano, balón de oro. Un negro. ¿Vieron que hace poco Maradona le dio el balón de oro a Cristiano Ronaldo? Hace claro, 12 días. Balón de oro, The Best. ¿En qué diferencia hay? No, bueno, pero está auspiciado por una revista, entonces. Ok. La revista de Best. No sabía eso, ¿eh? Creo que sí, creo que es sí. Es una buena información que me das. ¿Hace poco? Sí. Sí, sí. Bueno, en este caso, en el 95 era solamente balón de oro. Oro que la FIFA obviamente extraía con esclavos africanos. Y en esa ocasión volvió un africano. Primera vez un africano. Hay retorno. En algún momento, el primer africano, bueno, fue George Weah, que jugaba en el Milan en ese momento. Un Milan campeón sí. De todo. No cualquier Milan. Bueno. Liberia en ese momento estaba en plena guerra civil. ¿Conocen un poco la historia de Liberia? Me imagino yo descolonización tardía, pero bueno, ahí como... En realidad es algo extraño. ¿Por qué se llama Liberia? Qué buena pregunta. No nos miremos qué radio, Guido. Los liberianos, digamos, se conforman como un estado independiente a partir de la liberación de esclavos. ¿De qué país? Poesía. ¿Qué país tan noble? ¿De un país cercano a Liberia, estabas diciendo? ¿Qué país? En realidad es extraño. Es un país que crea una nación independiente a partir de lo que eran Estados Americanos. No, el país que crea naciones independientes en esta democracia capitalista, burguesa, internacional, monopólica, etcétera, etcétera, es Estados Unidos. Ah. Muy bien. Bueno, la campaña de George Weah es una campaña baracobamista, por decirlo de alguna manera. Muy su eslogan es... Lindote. ¿Por el color de piel lo decís o...? Bueno, por un lado, se, digamos, es, imita constantemente la imagen que Barack Obama mostraba como un negro orgulloso de lo que era para poder llegar al poder. ¿Y de qué parte de África venía la familia de Obama? No te acordás. Ah, no, yo estoy hablando de George Weah. Por ahí son... Y su lema es change... ¿Por qué hablamos de esto, no? Tenemos un presidente que viene del fútbol, del mundo del fútbol, que hizo su poder en el mundo del fútbol. Casi, un casi presidente. Un empresario, sí. En realidad... Es un empresario, de una familia empresaria, pero... Ah, vos estás hablando acá de Argentina. Él, perdón, como individuo surge, digamos, como un tipo de poder. Digamos, todo lo que tocó lo arruinó. Siempre, desde chiquito. Sí, sí. ¿No? Lo primero que tuvo lo éxito... Lo más grande que tocó y arruinó fue Boca. No, bueno, pero lo arruinó en términos de lo que a nosotros nos gusta. Pero en términos empresariales, el éxito que tuvo fue llevar a Boca a ser una sociedad... La empresa. Una empresa marketinera, etcétera. Bueno, en este caso... era un directivo. Los directivos de fútbol en general siempre se relacionaban con la política de una manera oscura. Oscura y como trampolín, no valga la redundancia, a pesar de que estamos usando el nombre de este programa para algo malo, pero digamos, lo usaron como trampolín. Nosotros usamos la historia como trampolín para poder resolver nuestro problema. Bien. Algunos algunos empresarios usan clubes, como ya hemos hablado de esto en el trampolín un montón de veces, clubes como trampolín para poder llegar al poder político esquivando algunas algunos favores que otros tienen que hacer para poder llegar a ese lugar. En este caso es el primer jugador de fútbol candidato a presidente que está muy cerca. Digamos. Es una definición por penales, pero en las encuestas empieza ganando como 4-0 en una definición de 5. Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué, perdona, ¿te puedo hacer preguntas? Podés hacerme todas las que quieras que tengan que ver con Liberia y no con Barack Obama. No, con George Weah, con Liberia. ¿Qué, o sea, políticamente, qué onda George Weah? ¿A quién representa? ¿Partidos? ¿Una coalición? Bueno, la polémica surge a partir de que George Weah representa un partido de los nuevos... la democracia es muy nueva. Sí. En Liberia. Tiene también la particularidad de Liberia que tiene la primera mujer presidenta en África, ¿no? Que es una premio Nobel de la Paz. El apellido Sirleaf. No sé si la conocen. No. Bueno. Una mujer que estuvo aliada a movimientos feministas. No fue muy feminista cuando estuvo en el poder. Y bueno, hoy por hoy deja el poder con un poco menos de popularidad de la que tuvo al principio, pero con una buena imagen, ¿no? George Weah, el problema que tiene es que viene de la mano de la mujer, digamos, de la persona que estaba casada, digámoslo así. Si es la mujer, no me gusta. Pero, digamos, su compañera legal. No es la compañera legal, digamos. Es la persona que se asoció en matrimonio legal con el ex dictador de Liberia. Liberia. ¿No? El tipo que mató 250.000 personas. O que formó parte, digamos, era parte del que manejaba el Estado en el momento en el que la guerra civil dejó 250.000 muertos. ¿Sí? Imagínense que votaron poco menos de 2 millones de personas en las últimas elecciones, así que comparándolo con la cantidad de muertos que hubo en la guerra civil, ahí, digamos, no fue que murieron pocas personas o que fueron asesinadas pocas personas. No, y era más fue bastante bien, claro. Políticamente relevante. Bueno, la cosa es que George Weah viene con ese vicepresidente, con esa vicepresidente, ¿no? El tipo tiene una imagen de cambio, pero bueno, ya sabemos la idea de cambio. Sí. La cosa es que dentro de poco va a haber una elección. Podría haberse quedado en el fútbol, ¿no? Y podría haberse quedado en el fútbol. Bueno, la historia, para redondearla, en tema de lo que tiene que ver con el deporte, es que el hijo de George Weah parece que es crack, como bien, su padre. Bien. ¿Sí? Está jugando el sub-17. ¿De Liberia? No. ¿Dónde? Está jugando para Estados Unidos. ¡Fe! Está jugando para Estados Unidos, lugar al que obviamente George Weah cuando... digamos, juntó algunos dineros, algunos pesos a través del fútbol, mandó a su hijo a vivir. Así que no le saca el tiro por la culata como a este islandés que se nacionalizó yanqui para jugar el mundial. Y yo lo que me imagino es que digamos, es una persona que hizo eso con la educación de su hijo y con la carrera futbolística de su hijo en términos no apuesta mucho al país, digamos, ¿no? Me imagino un poco, y que tiene una imagen ultra yankee en términos obamistas para su campaña, me lo imagino un poco entreguista, ¿no? En estos de de lo que viene. Hace 12 años parecía que ganaba y perdió. Perdió la serie de penales, perdió en el balotaje y ganó esta presidenta. Bueno, también pasó en 2007, ¿no? ¿Con quién? Con el que es presidente argentino, que perdió. Sí, bueno. ¿Vos decís que va a que esta vez tiene revancha? Sí, bueno, hay que ver. Está bien. Fue el primer futbolista africano en ganar un Balón de Oro. Puede ser el primer futbolista en convertirse en presidente. ¿Y en tener un hijo en el seleccionado de otro país? No, eso ya hay varios. ¿Como presidente? Sí. Ahí se parte la historia. Los veo más interesados en el chusmerío que en la política real. Me gusta que estén así. Y pero ya mirá, Nico, estamos llegando al final del trampolín. No, bueno, y aparte nosotros en el deportivo tratamos de contracturar de todo lo que venían hablando. Claro. Un programa bastante armadito, bastante, digamos, cargadito. Cargado, sí. Mucho, sí. Bueno, esto es todo. Era, digamos, un para hacer un comentario sobre... Una pastilla deportiva. Una pastilla deportiva lo de hoy. No era algo muy profundo. ¿Está bien? ¿Les gustó? A mí me encantó. Sí, bueno, estaba raro. Vamos a una especie de corte y volvemos con mucho más. Trampolín. Bueno, estamos acá en una especie de... No cierre en este momento porque estamos con un llamado telefónico, ¿no, Eric? ¿Verdad? Como dijimos al principio, este programa está repleto. Así que hasta el último instante vamos a intentar sacarle jugo. Tenemos una entrevista para cerrar el programa. Estamos con Freddy, psicólogo. No de esos psicólogos que se hacen, digamos, los intelectuales y que andan dando vueltas con términos que nadie entiende, sino un psicólogo de la calle, psicólogo que con el cual se puede hablar de igual a igual y que nos viene a hablar de... Primero lo saludamos. ¿Cómo andás, Freddy? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos ahí en el estudio y la gente que está escuchando. Gracias. Estamos medio acelerados porque tenés mucho para decir y te quedan 5 minutitos nada más. Vamos a hablar de... A ver, acá nos preguntábamos, miedos. Vamos a hablar de los miedos. Y para poder hablar de los miedos, tocamos el tema de lo que pasó el último fin de semana con las elecciones. Sí. Tenemos una pregunta a partir de los miedos, que es, digamos, ¿cómo se llega al o cómo analizás vos el resultado de la elección a partir de los miedos que puede dejar a la gente cuando entra, da ese paso hacia el cuarto oscuro? Es re compleja la cosa que está planteando, pero, o sea, lo que veníamos un poco hablando y un poco tiene que ver con el intento de trabajar este espacio, digamos, intentar pensar un poco la subjetividad, digamos, ¿no? Cómo sería la idea, la propuesta para estos minutos, que cada tanto por ahí puedo colaborar con ustedes. Mirá, me parece que es todo un tema ese, porque la clase dominante ha tallado la subjetividad argentina a partir del miedo y del terrorismo, digamos. O sea, por ejemplo, yo recuerdo, por ejemplo, mucha gente ahora dice sentir lo mismo que pasaba en los 90. Compañeros que han trabajado en empresas que se estaban por privatizar, parecía que todo el mundo iba así como con unas anteojeras y como que a mí no me va a tocar, y medio como identificándose con el agresor, digamos, y se puede hacer un montón de variantes psicologistas o de psicología social o psicología de las masas, interesantísimas, digamos, en este momento, ¿no? Creo que aparte hay todo un debate que se está dando también en la sociedad, pero digo, al tema principal de que han tallado nuestra subjetividad a partir del terror. Por ejemplo, nosotros hablamos siempre de la memoria, pero me parece que cuando hablamos de la memoria siempre nos olvidamos, o sea, poniendo en la memoria el tema del genocidio, pero nos olvidamos lo que fuimos capaces de hacer antes del genocidio, qué sociedad éramos, que era una sociedad donde teníamos la clase obrera más organizada, en cada fábrica había una convención interna, se participaba en las vecinales, en el centro de estudiantes, en la sociedad de fomento, había una identidad de lo común ahí bastante fuerte, más allá de las variantes políticas que podía tomar cada persona, ¿no? Con el ascenso del peronismo, incluso muchos sectores obreros surgieron, digamos, se llama la educación. Entonces, a partir de ahí, el terrorismo, los tipos han tallado el terrorismo, como dice Alicia Stolt-Skinner, por ejemplo, nuestra subjetividad, con el terrorismo de Estado, no te metas, con el terrorismo económico, con la hiperinflación. Digo, el terrorismo de Estado, no te metas ahora, pero sigue teniendo, digamos, cada tanto te mandan un López, un Maldonado, para que te digan, cuidado. Por el otro lado, el terrorismo económico con la hiperinflación, que también genera mucho disciplinamiento, y el terrorismo ideológico de los 90 con el tema de Dios es el mercado, todo esto es utopía, y el desarme de todos los, ¿no es cierto?, el armazón ideológico que puede llegar a haber tenido la clase obrera, y todo era una estupidez, y no hay animal que se rasque para afuera, salvo el perro, entonces todo el mundo queriendo salvarse de su diosito. Después tuvo, la subjetividad en Argentina tuvo otro hito importante con lo que fueron los piqueteros, como fue una, como fenómeno social, una contracara de aquello que atomizó, todo lo otro unió, y hay que ir por la parte contraria, ¿no? Y en la actualidad yo creo que ahí se pueden hacer muchos análisis, pero también es imposible hacer un análisis y no hacer un análisis político, digamos, porque, por ejemplo, veníamos charlando con algunos chicos ahí, no la tengo ahora a mano, una cita que se está circulando en internet del Antiedipo, de Delphi Guattari, tomando justamente a Wilhelm Reich, donde planteaba el tema de las masas en el fascismo, y bueno, tenía alguna cosa interesante, siempre salvando que no es fascismo, sino una normal democracia burguesa, digamos, y por el otro lado, pero sí, interesante para pensar, pero también interesante para pensar las cuestiones políticas, porque también son confusiones y encerronas y miedos que nos agarran porque, digamos, como clase trabajadora no tenemos, digamos, una dirección que aglutine y que lleve y que empuje y que aclare en este momento y que pueda ir sumando más sectores de la clase trabajadora fundamentalmente. Entonces, como que en esas situaciones sea, se llegan como encerronas, digamos. Yo tenía una pregunta para hacerte. Sí, a ver. Sobre el tema, porque una, digamos, estamos hablando de los miedos que está instalando hoy la oligarquía que está en el poder, pero sí. Algo que hablamos muchas veces en este programa es el miedo a volver al 2001, que se instaló desde, digamos, 2006, 2007 en adelante, el miedo a volver al 2001, claro. Digamos, justamente vos hablabas de la democracia instalada, y con esta pregunta cerramos porque estamos ya sobre la hora. Sí. Esa democracia instalada habla del miedo a volver al 2001. Y hay, sí, hay un miedo a volver al 2001 que nadie sabe bien de dónde sale. ¿Cómo analizás eso vos? Y es un tema, porque lo primero que se me ocurre es que, por ejemplo, todas las cosas buenas que tuvo el kirchnerismo para mí es un subproducto de la lucha de clase del 2001. O sea, fue directamente eso, digamos. O sea, para mí algo había que transar, había que desmontar y que se vayan todos. Por el otro lado, el problema está en que no hay una hegemonía, digamos, que no saque el plato de la clase burguesa, digamos, para mí. El tema es que por ahí me parece que este supuesto miedo, obviamente que tiene, que también puede ser una forma de control de ir asustando y demás. Yo creo que estamos en una situación muy preocupante, interesante, en el sentido que la gente está debatiendo. Yo con mis compañeros de trabajo, sectores, digamos, por lo menos pequeños, así que se plantean, digamos, bueno, qué vamos a hacer ahora, cuándo van a venir con montones de cosas, digamos, en relación a los derechos que ya teníamos adquiridos y que vamos a hacer. Hagamos una cosa. Hoy nos quedamos sin tiempo. Aprovechemos esos miedos que tienen, digamos, esos compañeros de trabajo que vos tenés. Nosotros vamos a convocar en el trampolín a los radioparticipantes a que nos cuenten qué cosas le dan miedo y que impide, digamos, que se pueda avanzar o resistir de alguna manera los conflictos que se nos generan día a día y, digamos, todos los palos y que nos pegan desde arriba. Y vamos a tratar de contactarte para próximos programas para seguir hablando desde el miedo, cuestiones bien políticas, porque, bueno, la idea es profundizar desde la psicología y desde los miedos los temas actuales, digamos. Sí, yo creo que, aparte, para cerrar el tema, ya lo dijo Cito Lema, digamos, el tema de Maldonado también es muy interesante para analizarlo en el contexto, digamos, de historia argentina. Por eso, hoy estuvimos hablando mucho de ese tema, queríamos retomar de alguna manera lo que pasó el fin de semana, pero la idea es hablar de temas más importantes que las elecciones, y para eso vamos a estar hablándote próximamente. Gracias, Freddy. Listo, che, un abrazo a todos. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Igualmente para vos. Chao. Bueno, además de ser un psicólogo con el que se puede charlar de igual a igual, también se puede charlar durante un montón de tiempo, ¿no? Porque uno de verdad, no como ese que habíamos tenido. No convoquemos fantasmas. Bueno, nos tenemos que ir. Nos vamos. Bárbaro. Gracias a todos por escucharnos y a los que no nos escuchan también. Adiós.